Y por eso fue muy relevante y de enorme trascendencia para los evangélicos que en octubre del año 1999 se estableciera en Chile la ley de culto. Porque si bien es cierto, en nuestro país existía libertad de culto, no existía igualdad religiosa. Y es por eso que hoy, con un sentimiento de gratitud a quienes firmaron la ley, hoy presente el señor expresidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Muchas gracias, señor presidente.